gracias por esta noche. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que las cadenas se rompen. Padre, que todo ataque del enemigo es dejado sin fuerza, sin poder sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Te quiero mirar y te quiero decir esto. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Ese es el mensaje que Dios tiene para vos esta noche. Nunca te rindas. Jamás. Nunca. 3 años atrás, 2 meses antes de venir a vivir a este país, una profesora de inglés me dijo: vos no vas a pasar el examen, o tú no vas a pasar el examen, ni siquiera dentro de 7 años. Este semestre estoy dando clases de inglés en el college, en el San Jacinto. Estoy dando clases, 5 clases de computación en inglés en el San Jacinto College. Nunca te rindas. Ese es el mensaje de Dios para vos. A mí me dijeron, no podés. Pero Dios dijo, sí podés. Dios quiere que aprendas que Él puede hacer lo que vos no podés hacer. Lo que tú no puedes, Él sí puede. Mi profesora de inglés dijo, sos horrible en inglés. Nunca vas a poder ni siquiera pasar un examen de inglés para entrar a la universidad. Hoy soy ayudante de profesor, 3 años después, enseñando 5 clases. Esto no te lo estoy diciendo para que digas, está enseñando clases. Te estoy diciendo esto para que entiendas que Dios quiere hacer de vos, de ti, alguien especial. Te quiere levantar, te quiere llevar a lugares donde nunca imaginaste. Quiere darte una familia como la que nunca imaginaste. Quiere darte un trabajo, quiere darte felicidad, quiere darte integridad en tu vida. Y otra vez te digo de parte de Dios, nunca te rindas. Ese es el mensaje de hoy y vamos a empezar, si quieren sentarse se pueden sentar, vamos a empezar leyendo en Josué. Y dice así, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca te rindas, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nada es imposible para vos, o para ti. Para los salvadoreños y los argentinos, para vos, para los mexicanos, para ti. Ahí va, vamos a México todavía. Bueno, ustedes no sé si saben un poco de historia, pero esto fue cuando Josué agarró el pueblo de Israel después de que Moisés había muerto. Ahora, imagínate esto, Moisés, cuando caminaba por el desierto, de día, había una nube que lo seguía, que representaba la, presencia de Dios, que los cubría del sol, le daba sombra al pueblo y no dejaba que el sol los matase. Y de noche, como hacía frío en el desierto, Dios se manifestaba en una columna de fuego y le daba calor. Ahora, cuando Josué toma el mando, la columna de fuego desapareció y la columna de nube también. Y a José solamente le quedó esta palabra: esfuérzate. Ahora vos venís y te toca agarrar el mando después de un hombre que hacía milagros, hacía descender la presencia de Dios en forma de fuego, en forma de nube. Todo el mundo podía ver que Dios estaba con Moisés. Pero cuando Josué toma el mando y es el líder, se para y dice: ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la columna de nube? La columna de humo. Y Dios trae una palabra y le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Sabes? Los chicos de tu escuela puede ser que se burlen de ti, que se burlen de vos. Pueden ser que te traten mal. Pueden ser que cuando vos le decís que sos cristiano o cuando hablas de Cristo, se burlen. Pero tú sigue esforzándote. Seguí esforzándote porque Dios te va a levantar en el lugar donde estás. El año pasado yo estaba estudiando computación o diseño gráfico y tengo un profesor que es budista. Y era imposible hablarle porque ustedes saben cómo son los profesores, se las saben todas. Nunca uno puede ir a hablarle. Y menos de Dios, más siendo budista. Este año, el profesor que enseñaba ciertas clases lo dejó colgado, me pide a mí que lo ayude, lo voy a ayudar, estoy dando clases y el otro día se me acerca y me dice: Ezequiel, ¿cuál fue el hombre más poderoso que pisó esta tierra? Haciéndome una pregunta. Él quería hacerme un chiste, pero yo agarré y le digo: para usted, no sé, pero para mí fue Jesucristo. Y mi profesor, por la primera vez en su vida, se tuvo que callar la boca y no decir absolutamente nada. Si vos te esforzás, si vos luchás por lo que querés, si vos vas a la escuela y vas a decir: gloria a Dios, no estudié, pero el Señor me va a ayudar. Y sos un vago toda tu vida, Dios no te va a ayudar. Y no va a ser un demonio el profesor que te repruebe. No va a ser por la causa tampoco, va a ser por la causa de que sos un vago, que no querés estudiar. Así que, chicos, esfuércense, sean diferentes. Anímense a ser diferentes. Anímense a ser diferentes. Si Dios pone un sueño en tu vida, digamos, puedo decir: bueno, pero yo no quiero ser doctor, yo no quiero ser nada de eso. Ok, bueno, vamos a dejarlo simple. Digamos, Dios pone el sueño en tu vida de que tus papás se lleven bien. Y todo dice lo contrario. Pero Dios puso ese sueño en tu corazón. Esforzate, sé el mejor hijo que ellos puedan tener. Y Dios va a empezar a bendecir tu familia. Vos decís: bueno, yo quisiera ser un buen estudiante. Ok, esforzate. Yo quisiera ser buenos músicos, como los chicos acá que están estudiando en canción. Queremos ser buenos músicos. Se tienen que esforzar. Quieren ser buenos doctores el día de mañana. Tenés que estudiar. ¿Saben una cosa? En este país, desde que llegamos, nos enseñan que el latino tiene que ir a barrer las oficinas, que tiene que ir a trabajar en McDonald's. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo algo para decirte. Si te esforzás, Dios te va a levantar. Una señora, cuando llegó a este país, era una niña, una mexicana, que le dijeron que su nivel intelectual no alcanzaba ni siquiera para entrar al colegio. era tontita, pobrecita. Bueno, esa tontita, esa mexicanita, puso su firma en millones de papeles verdes que nosotros usamos para comprar, porque de ser una tontita pasó a ser la secretaria del Tesoro de la Nación de los Estados Unidos, y su firma estaba en todos los billetes que nosotros pasamos de mano en mano. Así que vos fijate, la gente te puede decir, no podés, no servís, no te da el promedio, no llegás, sos muy alto, sos muy flaco, sos feo, sos esto, sos aquello, pero Dios dice, yo te voy a usar, no importa lo que digan los demás, si vos te comprometés, te esforzás, luchás, yo te voy a usar, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a cambiar tu realidad, por eso yo te digo, no te rindas ante nada. No te rindas, porque hay un Dios que es todopoderoso, que Él nos ayuda, que Él nos va a dar fuerza, y lo que nosotros pensamos que no podemos hacer, en el nombre de Jesús, lo podemos hacer. Hay un versículo en Daniel, no lo dice Daniel, sino que hay un versículo en Daniel que dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos predicando vía satélite por teléfono también. Bueno, yo te quiero decir algo. Si Dios puso algo en tu corazón y vos estás luchando con eso, y vos decís, yo quiero servir al Señor, yo quiero ponerme las pilas, quiero andar bien, pero tengo este problema, tengo este otro problema. Para algunos, el problema que los ata son los celos, a otros la ira, a otros la pornografía, a otros la mentira. Hay muchos distintos tipos de atadura que uno puede tener que dicen, yo quiero, pero hay esto que no me deja. Y hay veces que uno se cansa de luchar y dice, ya está, ya no vale la pena. Nunca te rindas. Sigue luchando. Sigue batallando. Porque es mejor dejar el pecado por Dios que dejar a Dios por el pecado. Dios te quiere usar. Dios quiere transformar tu vida y que camines como un hijo de Él. No sos cualquier cosa. No sos un pedacito de basura tirado en el piso. Sos un hijo de Dios. Sos alguien especial. Dios te ama. Sos alguien especial. Por eso, por última vez en esta noche, te quiero decir, nunca te rindas.